Hola, te damos la bienvenida a este palabreo a distancia. Hoy hablaremos sobre el conflicto territorial e interétnico. Requerimos tu escucha atenta, amable y expectante para abordar este tema que puede llegar a tocar muchas fibras. Si lo sientes necesario, busca papel y lápiz para tomar apuntes y hacer tus reflexiones o formular otras preguntas. O piensa otras maneras en las que puedas contar a otras personas lo que aprenderás. En este ejercicio contaremos con la participación de Sandra Calvache de Corpo Afro, Amarildo Correa del colectivo Afropatianidad de Corpo Afro y del Consejo Comunitario Río Patía, Sandra Peña de la Corporación Mujer, Niñez y Juventud Nortecaucana y de la Unidad de Organizaciones Afrocaucanas, y Farid Julicue de Asfavical. Conflicto, esa palabra que se ha colado en la televisión, en la radio y hasta en nuestras conversaciones cotidianas. Y esto no es gratuito, porque vivimos en un país que lleva décadas de un conflicto armado que ha afectado profundamente nuestras vidas a nivel personal, interpersonal y nuestros proyectos de vida colectiva a escala regional y nacional. Mucho se ha dicho sobre la naturaleza, los medios y el origen de este conflicto. Y también es cierto que se ha alimentado de grandes baches, asimetrías y grietas en las relaciones cotidianas a lo largo y ancho de esta geografía tan compleja que habitamos. Aunque en esencia el conflicto es una manifestación directa o indirecta de un desencuentro entre dos o más partes, con o sin violencia, este tiene diferentes expresiones. En Colombia, por ejemplo, abundan los conflictos territoriales, que en palabras de Sandra Calvache y Amarildo Correa... Bueno, conflictos territoriales. Para mí son las dificultades que se pueden presentar dentro del territorio y lo hemos vivido en nuestras comunidades, sobre todo en nuestras comunidades afro del sur del Cauca, porque esto ha sido debido a veces por el poder político o económico, buscando ciertas personas su propio beneficio y no el comunitario. Los conflictos territoriales son disputas o enfrentamientos que los líderes o liderazgos tienen en función de la defensa de su territorio y el accionar. Estos conflictos generalmente se presentan por los malos entendidos entre líderes o por la disputa frente a la pretensión del dominio de la tierra. Con frecuencia, este tipo de conflicto es consecuencia de la intervención no consultada sobre los territorios que habitamos por parte de un tercero, que puede ser el Estado u otros actores. Esto ha sido, también se ha surgido por muchas cosas que han llegado a nuestros territorios. Una de ellas fue el ETCR o Reinsertados, a cierta comunidad y no contaron con nosotras. Entonces, esto ha hecho que se divida también y que tengamos esa precaución y esa resistencia a estas personas que viven ahí. Lo que queremos es que todos esos conflictos queden a un segundo margen y podamos construir paz. ¿Qué son los conflictos territoriales? Todas aquellas formas de disputa y litigios que se han desarrollado en el territorio, por tierra, por intereses de las multinacionales, todos esos conflictos son los que se desarrollan dentro de un territorio. Estos conflictos territoriales, presentes en distintas regiones, se caracterizan por fragmentar los territorios, establecer fronteras impermeables e imposiciones sobre la distribución, manejo y uso de la tierra. Es importante tener en cuenta que estos conflictos insertan sus uñas en la herida abierta de los territorios históricamente colonizados y todo lo que nos ha legado es la construcción emocional y demonizada del otro y la otra. En Colombia, las disputas territoriales le siguen la pista a los conflictos interétnicos. Bueno, los conflictos interétnicos, como yo le decía, en nuestras comunidades se han presentado, ¿cierto? Ha hecho una división dentro de nuestros mismos consejos comunitarios y donde nuestras comunidades afro, sabemos nuestro territorio afro donde es, pero que el gobierno no tiene en cuenta eso y ha hecho también que se fracture esto por la compra de unas tierras que deberían de ser para las comunidades afro. En el caso del, continúo, en el municipio de Caldono, los problemas interétnicos territoriales se han dado por la diversidad de etnias y es muy difícil por la falta de tierra en este municipio. Todos, como que el mayor detonante de esto es tener un espacio o una área o una hectárea por lo menos para que las personas puedan desarrollar la agricultura, donde puedan tener los cultivos de pan coger, y eso es lo que más ha llegado a que se ocasionen estos conflictos. El caso más reciente, el que sucedió en la laguna, en el resguardo de la laguna en Siberia, que hay un problema entre la comunidad Misak y la comunidad Páez en el resguardo de la laguna. Es por disputa de territorios. Es decir, nosotros tuvimos la experiencia del conflicto que creó el mismo Estado porque le cedió una tierra a los indígenas en territorio afro. Eso hizo que hubieran unos choques y generaran un conflicto interétnico. ¿Puedes imaginar cuán dañinos son los conflictos interétnicos y territoriales en un país étnicamente y socialmente diverso, con riqueza hídrica y territorial? Es como si nuestra convivencia dependiera de un cristal con muchas grietas a punto de caer. Y por si fueran poco las disputas que vivimos en nuestro territorio, en algunos conflictos que vivimos a diario en nuestros territorios por disputas entre los mismos grupos al margen de la ley, por el tema minería, por el tema de narcotráfico, por todo eso, pues es como el día a día de los líderes en el norte del Cauca, donde estamos nosotros ubicados. Y eso hace que nosotros defendamos y apoyemos cada vez más la defensa del territorio. Muchos y muchas tienen la visión de que somos un país violento y acostumbrado a la guerra y a la corrupción, pero día a día somos conscientes de aquellos conflictos sociales estructurales, desde la violencia y las intimidaciones, hasta la anulación de nuestra palabra en espacios públicos y privados, como el de nuestros hogares. Sí, porque las violencias de género no son un efecto, sino una batería del conflicto, que se inserta como otra de las grandes causas de desigualdad social, imposibilitando que las mujeres y las maneras de habitar el mundo que se salen de la norma puedan participar plenamente de sus derechos ciudadanos. En mi núcleo familiar y comunitario, pues sí, lo que hemos visto, pues hay algo, pues por nuestra cultura afro es muy machista, ¿no? Entonces sí ha afectado también eso, porque realmente a veces hay hombres que no están de acuerdo que nosotras las mujeres estemos en el tema de liderazgos. Entonces eso afecta mucho y obviamente pues afecta a mi familia. Es precisamente porque creamos juntanza a partir de procesos locales y participamos en diversos escenarios sociales que nos afectan, importan y preocupan los múltiples conflictos en los que vivimos, en la medida en que estos nos impiden decidir sobre nosotras y nosotros mismos y nuestros territorios de manera autónoma, constructiva y pacífica. De manera que muchos y muchas han encontrado alternativas para gestionar y transformar los conflictos. Y hemos venido nosotros las mujeres, nos hemos unido, sobre todo las mujeres afropatianas, en el pro de trabajar por cambiar un poco eso, ¿cierto? En la identificación de los conflictos que se nos presentan desde nuestras casas y de nuestras comunidades. Entonces ha sido un largo trabajo que ya venimos haciendo, ¿no? Y como lo que se quiere es que pues que ya no sea más así. Lo que buscamos es que podamos trabajar en equipo y trabajar conjuntamente, hombres y mujeres. Varios proyectos, estrategias comunitarias que le apuestan a la resolución pacífica de conflictos. Por ejemplo, desde la Corporación Mujer, Niñez y Juventud Nortecaucana hemos venido capacitando a mujeres en temas de acceso a la justicia, de resolución de conflictos, porque es necesario evidenciar las situaciones que pasan en las comunidades, pero también buscarle la resolución a eso, la resolución a ciertos conflictos. Existe también la mesa interétnica, que ahorita se llama Consejo Interétnico, el cual ha venido avanzando y apoyando de una u otra manera la estrategia de prevención de los conflictos interétnicos y de los conflictos, análisis de los conflictos interculturales, interétnicos, que existen en la región. Es así como en la lucha y la apuesta por la defensa del territorio. Todas estas organizaciones que le apuestan desde sus proyectos a la convivencia pacífica, a la exigencia de derechos, a la construcción de planes de vida, han dejado aprendizajes importantes que se han convertido en insumos para la resolución pacífica de conflictos. Una vía poderosa para la construcción de paz territorial, desde abajo hacia arriba. Escuchemos lo que Sandra Calvache, Sandra Peña y Amarildo Correa pueden contarnos desde sus experiencias. Nosotros le estamos aportando a la construcción de paz a través de nuestro plan de vida afropatiano. Esa es una apuesta que le estamos dando para disminuir estos conflictos comunitarios en cada consejo y a nivel territorial. Y las herramientas es el diálogo ante todo. Entonces, una de las herramientas sería eso, seguirle apostando a esa construcción de paz y fortalecer nuestro plan de vida para poder surgir de todos estos conflictos que nos acechan, porque solamente a veces son los comunitarios, pero también, como decía, son la institucionalidad, también tiene mucho que ver. Entonces es trabajar, como se dice, de la mano para poder seguir construyendo paz. Bueno, la herramienta más poderosa que tenemos para la transformación de estos conflictos se llama el diálogo. Precisamente, normativamente en Colombia existe una cosa que se llama la consulta previa, que no es más que un diálogo intercultural entre distintos sectores para llegar a un acuerdo en torno a la pretensión de alguno de ellos. El diálogo es la herramienta fundamental, principal, para la transformación de estos conflictos, para evolucionarlos, para transformarlos de tal manera que las tensiones cambien, mejoren y que haya una reconciliación y una reconstrucción de la confianza entre los distintos actores. Para mí el diálogo es lo que más nos ha ayudado a avanzar en la estrategia de defensa de los territorios, pero también a disminuir los conflictos, tanto interétnicos como familiares. Es de esa manera como podemos avanzar y disminuir los conflictos, tanto territoriales como interétnicos. Hasta acá hemos explorado parcialmente algunos de los conflictos que viven las comunidades en el norte del Cauca. Reconocerlos, diagnosticarlos y promover acciones cotidianas que nos den luz sobre nuestra participación en los conflictos y que nos ayuden a entender sus raíces históricas es un paso vital para mediar, negociar y reconstruir la figura de ese otro y otra para dar pasos hacia la reconciliación. ¿Qué otras herramientas o estrategias se pueden aportar a la transformación de los conflictos? En este podcast escuchamos sobre el diálogo, pero concretamente, ¿cómo te imaginas este diálogo con los agentes con los cuales tu comunidad está en conflicto? ¿Cómo interlocutar con el otro o la otra en medio de un escenario de conflicto que fácilmente podría volverse violento? ¿Cuáles son los retos que como líderes y lideresas caucanas enfrentan al momento de gestionar los conflictos interétnicos y territoriales? Esperamos que este sea el inicio de un fructífero debate que nos otorgue mejores insumos para la construcción de incidencia. No dudes en llevar tus preguntas al encuentro virtual. Gracias a Sandra Calvache, Sandra Peña, Amarildo Correa y Farid Julicue por su participación.